Si no me miras feliz, si ya no puedo reír, no te preocupes ya por mí, solo déjame sufrir. La crueldad de tu amor, esta viva obsesión, pues ya no existe perdón. Qué terrible situación. Y te vas sin tu beso, sin esas caricias, nada será igual. Si tan fácil se acaba la historia de mí, ¿qué será? Si los días, las noches, mis sueños ya no volverán. Así dejas vacía mi vida porque tú te vas. La llama se apagó, no me tengas compasión y déjame sentir la crueldad de tu amor, esta estúpida obsesión, qué terrible situación. Caricias, nada será igual. Si tan fácil se acaba la historia de mí, ¿qué será? Si los días, las noches, mis sueños ya no volverán. Así deja vacía mi vida porque tú te vas. Soy si no estás, no sé a dónde voy. Si de mí es que tan fácil de olvidas, yo por ti perderé la razón. Si te vas.